Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red de Medios Alternativos. Comercial que finalmente fue preservado y esas 12 o más hectáreas de bosque nativo fueron preservadas. Ahí anda la lucha y vamos a compartir un poco de ese tema. Y también seguimos con las columnas con Mónica García Felipetti, que desde Rosario y la radio Che Guevara nos trae el tema la justicia paraguaya, que está encubriendo crímenes de lesa humanidad. Y este pasado 2 de septiembre se cumplieron 4 años del doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, niñas argentinas de 12 y 11 años de edad que el arrebató el Estado terrorista. La verdad que hay mucho para decir del tema. Así que no compartís mate y se te atraganta. Eso te pasa por no compartir mate. Estaba fuerte el mate. Por dialogar sobre ese tema, que siempre nuestra compañera Mónica García Felipetti nos lo detalla, porque viene siguiendo y acompañando todo el proceso de visibilización de esta persecución que sufre la familia Villalba. Persecución y que también hace no tantos días tuvieron ahí unas golpizas quienes están presas, que bueno, seguramente ahora nos va a contar mejor Mónica acerca de lo sucedido. Sí. Bueno, varios de los temas que vamos a estar abordando aquí en el Enredando las Mañanas de este martes 3 de septiembre, 10 y 10 de la mañana, comenzamos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computerizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Juicio por Tehuel. La sentencia condenó a Ramos por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Así es. Tras 7 largas audiencias que tuvo el juicio que comenzó el 15 de julio, el día viernes el Tribunal Oral de la Criminal número 2 de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a prisión perpetua por el homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre. Y es la primera vez que la justicia de Argentina trata al el asesinato y la desaparición de una masculinidad trans. Dio así por aprobado que Ramos es coautor del homicidio y de la desaparición del cuerpo de Tehuel. Oscar Montes es el otro acusado, aún no fue juzgado ya que eligió un jurado popular. Ellos fueron las dos últimas personas que estuvieron con Tehuel. Y se incluyó en el pedido de tribunal, se incluyó también la solicitud de creación de un protocolo de búsqueda de personas LGBT desaparecidas y la declaración de emergencia social en violencia por el prejuicio de las personas travesti y trans. Bueno, este es un pequeño fragmento de esta nota hermosa que salió desde Presente, recomendada para leer, siguiendo toda la causa de Tehuel de la Torre. Recordemos el joven trans que salió un 11 de marzo del año 2020 en búsqueda de trabajo y no volvió más. Bueno, ahí la madre también hacía relatos que agradecía mucho acerca de todo el acompañamiento de las organizaciones LGBT que estuvieron ahí apoyando la causa. Sí, juicio que se logró sobre la base de la militancia, el activismo, el empuje de las organizaciones LGBT y trans de Argentina, con un intenso acompañamiento a la familia. Y bueno, compañeras de La Plata, luego el lugar donde sucedió el juicio, manifestaban que bueno, que más allá de este fallo efectivo, después podremos hablar hasta dónde las perpetuas, hasta dónde esta justicia punitiva sirve o no, pero bueno, lo cierto es que eso es lo que se pedía. Uh-huh. Pero el fallo sienta precedentes, lo que queda con sabor a poco es que no se efectivice protocolos para la búsqueda en realidad del cuerpo de Tehuel. O sea, la familia sigue sin saber dónde está efectivamente, pero bueno, avances en torno a los transfemicidios en Argentina que van sentando precedentes. Bien, y vamos a otra nota. Roberto Gómez inició el día de ayer una huelga de hambre. Roberto Gómez es el último detenido por movilizarse contra la ley Bases. Así es. Él fue el último manifestante, es el último manifestante que continúa privado de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad de Ezeiza. Eso tras haberse movilizado el 12 de junio de este año contra la ley Bases. Ayer comenzó una huelga de hambre tras ser notificado que seguirá detenido, no por delitos que se le imputan de aquel día, sino por el hecho de poseer antecedentes penales. La hago responsable a la jueza María Romilda Servini de Cubría por mi salud física y mental, manifestó. Además, se dio curso en el día de ayer a un habeas corpus tras sufrir vejaciones por parte del servicio penitenciario luego de una visita de organismos de derechos humanos. La carta que realizó para manifestar la huelga de hambre dice: señora jueza, en el habeas corpus. Señora jueza, como el día viernes 30 del 8 del 2024 fui comunicado telefónicamente por la Defensoría de la doctora Florencia Plazas que se me negó la excarcelación por el solo hecho de tener antecedentes penales y no por encontrarme culpable de los delitos que se me ha causado a partir del 12 de junio del 2024, que se me ha acusado a partir del 12 de junio del 2024. Como también usted sabe, intenté tener un diálogo con su persona en tres oportunidades y se me negó tal derecho. Y continúa el texto que ahora aclaro fue escrito por el mismísimo Roberto de la Cruz Gómez, quien aún sigue detenido. A través de este comunicado y a través del cual me expresaré con una apelación de dicha negativa de recuperar mi libertad, ya que usted misma recibió una copia completa de mi causa a los 60 días de mi detención, que desde ya es injusta mi detención y que no se considera mi libertad por falta de mérito, ya que toda la causa cuenta con declaraciones únicamente de personal policial y de ningún civil. Y así se detalla un extenso texto que fue redactado por el joven. Bueno, también, como decíamos al inicio, se ha presentado un habeas corpus para dejar asentado las vejaciones que recibió el jueves 29 de agosto tras la visita de Giselle Jardet por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, la verdad que es un atropello tras atropello, es una impunidad a la que no estamos habituados en Argentina y que esperamos no sean naturalizadas. Eso es lo preocupante. Son tantos los ataques a los derechos instituidos en nuestro país que no nos alcanza el tiempo para digerir todo esto, las organizaciones de derechos humanos haciendo tareas infinitas, las organizaciones de base luchando en los barrios, los militantes corriendo en distintas marchas, asambleas, acciones de diversa índole. Son ataques constantes, cotidianos, en distintas áreas de nuestra vida cotidiana, que la verdad, bueno, se hace difícil ponernos a analizar y a sentarnos a analizar lo que acontece. Lo cierto es que es un atropello total a los derechos básicos que nuestro país sostenemos desde el inicio de la democracia, cuando en el año en los 80 se derrocó al gobierno de facto. Estamos viviendo un gobierno de facto disfrazado de democracia, efectivamente, porque si no se entiende cómo suceden estos hechos. Lo cierto es que Roberto de la Cruz Gómez está ahora en una cárcel de máxima seguridad con huelga de hambre. Es riesgoso, grave lo que está sucediendo. Sí, y acompañado a este caso de Roberto Gómez, que fue detenido en el marco de las protestas contra la ley Bases, también hay que recalcar la liberación de Daniela Calarco, que fue el día miércoles 28, dos días antes a todo esto que Roberto recibió la carta diciendo que él seguía en la cárcel. Así estamos en esta situación y coincido totalmente con lo que has planteado, Noé. Sí, la verdad. Bueno, y en esta línea de un Estado que avasalla los derechos que hemos construido en estos años de democracia, ayer los medios comunitarios, alternativos y populares y a través de redes sociales empezamos a difundir el atropello que la Universidad Madres de Plaza de Mayo denunciaba por la presencia de policías en el edificio que impedían la salida de la rectora, de estudiantes y del edificio. Bueno, de esta forma aniquilando la autonomía de las universidades nacionales, gravísimo también, de esto es lo que venimos diciendo, una sucesión de hechos gravísimos que nos dejan ver cómo nuestra democracia se va resquebrajando de manera brutal. La Asociación Madre de Plaza de Mayo ya venía denunciando el accionar persecutorio de la gestión de Javier Milei, que ya había intervenido en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, en un comunicado que en julio había emitido, lo detallaba la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Y ayer ya directamente nos anoticiamos que la policía no dejaba ingresar y salir a personas de la sede. En el comunicado emitido el día de ayer se comunica que la situación era, la verdad, ya insostenible con fuerzas policiales ahí en el edificio. Las Madres de Plaza de Mayo Dice el texto, denunciamos al mundo que el gobierno criminal de Javier Milei impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra universidad a su sede para cumplir sus tareas. La medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a trabajadores de nuestra universidad. Convocamos a toda la comunidad, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos para poner un freno a este atropello. Eso es parte del breve texto que emitía la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bueno, esta obsesión que tiene el gobierno nacional por atropellar, menospreciar, teñir de dudas todo lo que está ligado con la lucha de las madres, abuelas, de los organismos de Plaza de Mayo, que le pusieron un coto, que visibilizaron toda el genocidio que perpetró la última dictadura militar que es reivindicada por el gobierno nacional, hace que estas organizaciones de derechos humanos vienen siendo perseguidas de principio a fin. El año pasado ya se veía esa tendencia en los discursos que daban los integrantes de La Libertad Avanza. A principios de año, una integrante de Hijo fue brutalmente golpeada y violada, y así se siguen los ejemplos en el día a día. Y ayer el punto máximo fue la intervención con fuerzas policiales a la Universidad Madre de Plaza de Mayo y el desprestigio que todo el tiempo tiñe el gobierno a estos organismos. Vamos a compartir un breve audio de Mariela Canesa, que es docente y representante del sindicato docente, que ayer en las puertas de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo hablaba sobre el tema. La escuchamos. Hoy nos despertamos con un correo electrónico de quien dice ser rector organizador de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que decía que desconocía la sede de defensa porque no puede estar en funcionamiento por falta de matafuegos. Cuando los trabajadores no docentes empezaron a llegar a la universidad para abrirla y empezar a funcionar, se encontraron con la persiana baja y que no podían subirla, que está desconectado el sistema eléctrico, y además que los policías que están en la puerta de la otra entrada no los dejaban el ingreso y les imprimieron un mail de Gmail diciéndoles que por ese Gmail no podían ingresar a la puerta. No es ningún mail oficial, ninguna resolución, ni nada. Entonces, bueno, no los autorizaban el ingreso, subieron a buscar sus cosas, pero cuando querían salir la policía ya había cerrado la puerta de ingreso con llave, así que están adentro. ¿Cuánta gente y quiénes son las personas que están adentro? Adentro debe haber unos 10 no docentes, está la rectora también, y hay algunos estudiantes que también habían ingresado a la universidad para hacer trámites. ¿Y hay diálogo con alguien, alguna autoridad policial o del ministerio? Por el momento no hay ningún tipo de diálogo, de hecho intentamos iniciar varios diálogos con el subsecretario de Políticas Universitarias, que es Alejandro Álvarez, para poder destrabar la situación institucional en la que estamos, y nunca nos dio ningún tipo de reunión, ni al gremio docente, ni tampoco a la rectora, y ahora se fueron a buscar a la escribana que certificó la normalización de nuestra universidad, y va a venir a certificar también que la puerta está cerrada y que no la podemos subir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo van a moverse en las próximas horas? Nosotros estamos esperando que las causas que están abiertas, que la jueza termine de certificar la normalización y que nuestra universidad tiene autonomía y tiene cogobierno para funcionar, y por lo pronto vamos a esperar esas medidas porque no hay nada que diga que nosotros tenemos que obedecer a una resolución de un ministerio cuando todavía hay causas abiertas en funcionamiento. Gracias, A vos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad. de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Y volvemos a este segundo bloque de Enredando las Mañanas, 10:27 de la mañana, desde San Luis, somos La Bulla, y hasta las 12 vamos a estar en este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la RMA. Bueno, ahora vamos a pasar un audio. Sí. Realizado por el compañero, compañero Lisandro Brusco, de Radio Popular Che Guevara. Sí, sobre las actualizaciones que cada 15 días Lisandro realiza para el Enredando las Mañanas sobre el genocidio que el Estado de Israel perpetra sobre Palestina, una Palestina que ya se puede decir, dice llanamente, que una generación está siendo destruida en Gaza, no hay escuelas, son constantes los ataques, no hay organizaciones de derechos humanos, nacionales, internacionales, de ningún tipo que puedan poner fin, coto, a la violencia directa que ejerce Israel sobre Palestina. Lisandro Brusco nos lo detalla con atención, con mucha actualidad, y luego también compartiremos un audio de Uda Gegasi de ISPA TV, que también brinda detalles del día a día de lo que acontece ahora, esta semana, en Franja de Gaza, en Palestina. Muy buenos días para el Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red de Medios Alternativos, informando sobre lo que acontece día a día, semana a semana, en territorio palestino ocupado. En estos últimos días nos encontramos con la noticia de que hallaron muertos a 6 retenidos ciudadanos israelíes, colonos israelíes, en la Franja de Gaza, en el sur de la Franja de Gaza. En primer lugar, analizar desde la perspectiva y del abordaje mediático sobre esta noticia, la empatía generada por Occidente y por la mayoría de los medios de comunicación masivos, de cómo tomar y abordar esa noticia como algo dramático en un contexto en donde el genocidio sobre el pueblo palestino ha cobrado la vida de más de 40.000 personas, 10.000 personas desaparecidas bajo los escombros de la Franja de Gaza, 15.000 niños y niñas asesinados, un 70% de la infraestructura destruida totalmente, eso en la Franja de Gaza. En Cisjordania vemos las incursiones militares en territorio palestino cisjordano cotidiana, sobre todo sobre los campos de refugiados en la ciudad de Jenin, de Nablus, de Tulkarem, que hasta el día de hoy ha cobrado la vida de más de 500 palestinos y palestinas, inclusive también en territorio libanés, los bombardeos del régimen colonial israelí con fósforo blanco, inclusive. Pero bueno, toda esta información o noticias pasan desapercibidos en la prensa occidental. Y por otro lado, el público en general es poco empático con el sujeto palestino. Para analizar en términos, si se quiere, de hecho político, el hallazgo de estos 3 rehenes colonos israelíes en la Franja de Gaza, en el sur, en la zona de Rafah, han generado y han motivado que gran parte de la población israelí colona en la colonia de Tel Aviv, en Jaffa, haya salido a movilizarse contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, y repudiando la política de profundización del genocidio sobre la población nativa palestina, en realidad con un discurso no de oposición a la ocupación, pero sí de oposición al método y a la necesidad de recuperar los 101 rehén que todavía está en manos de la resistencia palestina en territorio gazatí. Recordemos que 106 han sido liberados en aquel proceso de diálogo en diciembre del año pasado, en donde hubo intercambio de prisioneros y una veintena ya han sido muertos, en su gran mayoría por fuego amigo, o sea, por los propios bombardeos del régimen colonial israelí, esos mismos bombardeos que han asesinado a la población nativa palestina, también han asesinado a los rehenes presos por el movimiento de resistencia islámico Hamas. En este contexto, en una conferencia de prensa, Netanyahu el día de ayer, lunes, Netanyahu salió a ratificar su postura de continuidad y de profundización de lo que dice la guerra contra el terrorismo de Hamas, lo que implica un compromiso aún mayor por parte del gobierno norteamericano de envío de armas para continuar con este genocidio, y un mayor compromiso todavía con las incursiones militares muy agresivas sobre el territorio de Cisjordania, en la Palestina ocupada también, en donde, como decía antes, hemos visto las noticias de que han habido procesos también de destrucción de casas, movilización de población ante las incursiones militares, en donde la última semana han perdido la vida más de 20 combatientes palestinos en tanto los campos de refugiados de Tulkarem, Nablus y Jenin. La situación es compleja. La resistencia, por otro lado, se ha visto también fortalecida en el terreno, en donde ha habido bajas por parte del ejército de ocupación cuando tuvieron que ingresar tanto al territorio gazatí como a los campos de refugiados en Cisjordania. La situación tiende, y el conflicto tiende a extenderse aún más ante la negativa del régimen colonial israelí de un alto el fuego y de retirarse del borde de Filadelfia, este borde que tiene, que limita entre Egipto y la Franja de Gaza, y por otro lado la negativa de retirarse del territorio gazatí. En esta situación nos vemos al día de hoy, martes 3 de septiembre, casi ya a 11 meses del inicio de las incursiones genocidas sobre el territorio de la Franja de Gaza en Palestina. El portavoz del movimiento Hamas de las Brigadas de Al-Qassam, Abu Ubaida, también ha tenido una rueda de prensa en donde primeramente ha criticado y ha condenado esta conferencia que ha tenido el premier Benjamin Netanyahu. También Abu Ubaida ha asegurado de que en el caso en el que Benjamin Netanyahu siga firme en su posición, los rehenes seguirán muriendo cada día más en la Franja de Gaza. Abu Ubaida ha asegurado que incluso Benjamin Netanyahu es el quien están asesinando a los rehenes con sus propias manos, ya que muchos rehenes que han muerto en la Franja de Gaza habían grabado vídeos pidiendo con sus propias bocas de que Benjamin Netanyahu debía de aceptar las propuestas, pero que lamentablemente eso no ha sido y han causado la muerte. También la resistencia palestina ha asegurado de que ella no teme a todas las declaraciones que están emitiendo el régimen de Israel, y ha asegurado que incluso no serán flexibles con ninguna otra propuesta, y así como Israel sigue firme de que no quiere salir de la Franja de Gaza, la resistencia palestina también estará firme en su posición de que no aceptará ninguna propuesta ni ninguna negociación hasta que la entidad de Israel salga de todo lo que es la Franja de Gaza. Y por lo tanto, Jorge, podemos decir que las noticias no son nada buenas, sobre todo y acorde a las últimas declaraciones que ha emitido Benjamín Netanyahu. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Va. Bueno, y estábamos escuchando a Uda Hegazi de ISPA TV, y anteriormente escuchábamos a Lisandro Brusco de Radio Popular Che Guevara, que nos contextualizaba acerca de la situación actual del genocidio en Palestina. 10:36 de la mañana y vamos, se pasa rapidísimo esto enredando las mañanas, que hasta las 12 estamos aquí en las serranías puntanas. serranías puntanas ventosas hoy. ¿Escuchamos musiquita, les parece? Le ponemos un poquito de música a la mañana del Enredando y ya regresamos. Palestina surca un aire de lucha, manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo-nación, silba a su paso melodía de libertad, busca con premura al enemigo alcanzar, es una piedra. Lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. De los mapuche y Palestina, cruzan el aire por la libertad. De los mapuche y Palestina, nada las detendrá. De los mapuche y Palestina, cruzan el aire por la libertad. Tierra mapuche y Palestina, nada la detendrá. Escupe su coraje al rostro de la muerte. No le temen al ruido de las armas, balas que desde lejos esconden. Sola no poder alcanzar. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, ya estiramos las piernas, relanzamos el mate, preparamos las tortas fritas. ¡Ah, no! Eran re guapas, che. Eran re guapas, estuvimos amasando. No, mentira. Pusimos el pan al horno. Bueno, no. Bueno, pero hay que recordar que hemos o he estado cocinando durante el enredando, es ¿se cierto, acuerdan las mazamorras? Estamos en pandemia encerradas, sí. Ahí encerradas en las casas. Hace las famosas mazamorras de la bulla en pleno enredando, que hay que cocinar cuando ahí el maíz. Como se dice acá, en las casas. ¿Vieron que han escuchado que lo siguen diciendo? En las casas. En las casas y niña. Niña, que es una expresión muy, muy puntana, le contamos a nuestros amigos oyentes. Yo pensé que era una expresión de gente grande, como una. Los otros días iba en la plaza, acá en pleno centro, y un grupo de estudiantes dicen, ¡ay, cállate, niña! Le dijo yo, ¡ay, qué genial! No se está perdiendo eso, porque es bien cuyano, alta expresión. Bueno, trasciende generaciones. Entre San Luis y San Juan, el niña, niña. Mientras no diga madrecita, por favor. Otra costumbre que se agarra cuando vas a la verdulería, a la carnicería. ¿Qué quiere madrecita? Que no me digas madrecita, porque muñeca. Soy mujer, no madre. Madrecita. Es muñeca. Bueno, muñeca. Hay que responderle, nada más, tobillo. cuando te caracterizan con una parte del cuerpo, como sí, muñeca, algo más muñeca, no, nada más, tobillo. ¿Qué? Sí, bueno, nos ponemos series. Sí, serias. Estamos escuchando música ahí que seleccionaba Matías, no anotamos el temita musical. ¿Cómo? Poicona, una banda mapuche. Escuchamos música que va seleccionando el compa Matías, nuestro compa Matías, que está acá en los controles, operación puesta al aire, técnica, pasa el lampazo, hace las notas. ¿Qué más hace? Y ahora, a la brevedad, terminamos el enredando y vamos a hacer una cobertura, que ahora lo que se viene... El siguiente tema, la siguiente columna, es de nuestra compañera Pamela McKay, que desde Merlo la hemos tenido acá. Está muy cerquita. Ahora está en San Luis. En San Luis ciudad, que son alrededor de 200 kilómetros de distancia. Y bueno, esta vez no vamos a poder tener llamada telefónica, en los que nos ha compartido un audio desde su columna, Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio, en donde nos cuenta que... diferentes asambleas socioambientales de la provincia están reunidas en estos momentos en la legislatura provincial para expresar el rechazo del RIGI. Uh-huh. Vamos a escucharla con todo lo que nos dice. Bueno, compañeras, compañeros de Radio La Bulla, ahí si están escuchando este audio es porque todavía estoy adentro del poder legislativo de la provincia de San Luis. Acá Pame les saluda desde la columna Movimientos del Territorio, el Territorio en Movimiento. Y bueno, hoy más en movimiento que nunca, esto que recién le adelantaba tiene que ver con una audiencia que pedimos las Asambleas Socioambientales de San Luis a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados de la provincia, para justamente plantearles nuestro posicionamiento en relación al RIGI, al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que fue aprobado en el marco de la Ley Bases. Bueno, compartirles que somos cinco espacios, es la Asamblea Ciudadana por el Bosque Vulpiani de Juana Coslay, la Asamblea Vecinal Autoconvocada Yo Amo Mis Sierras de San Francisco, la Asamblea Socioambiental del Trapiche, la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis y la Asamblea Ambiental de Luján, quienes hemos convocado, pedido esta audiencia. Bueno, básicamente somos, yo soy parte de la Asamblea por el Agua del noreste de San Luis, así que bueno, también desde ahí comparto esta información. Somos todas asambleas que no pertenecemos a un partido político, pero que sí hacemos política en tanto que entendemos que como vecinos, vecinas, como ciudadanos, tenemos el derecho y también la responsabilidad de ser parte de las decisiones que se toman en los territorios donde vivimos. Y desde ese lugar es que entramos en alerta cuando... se aprobó esta ley bases que contiene el RIGI y que además empezamos a ver cómo se fue avanzando con la aprobación en las distintas provincias como Chubut, como Jujuy, que lo hacen entre gallos y medianoche sin información a la comunidad, bueno, lo hacen rápidamente esa aprobación, y es lo que estamos queriendo evitar en el caso de San Luis, que no hay una fecha concreta, por lo menos expresaron, así lo expresaron los diputados, todavía no está ese debate en estado parlamentario, pero no nos extrañaría que esto suceda repentinamente. Por ese motivo es que pedimos esta audiencia. Bueno, recordar que el RIGI es básicamente un beneficio para aquellas empresas, mega empresas, que por lo menos inviertan 200 millones en nuestro país. Ya fuimos contando, creo, en otros espacios, cómo hay mega empresas de minería que se fueron haciendo alianzas para poder entrar dentro de este régimen, que tiene beneficios impositivos muy importantes, beneficios legales, de una seguridad que no tenemos ninguno y ninguna de los y las trabajadoras, ¿no? Durante 30 años prácticamente no pagarían impuestos y se llevan fácilmente todas las ganancias a costa de nuestros bienes comunes, del agua y de nuestros minerales. Nosotros lo que armamos fue una presentación que, por un lado, pueda revalorizar un paquete de leyes que tienen que ver con luchas sociales, o sea, que son el producto de la organización del pueblo, y que básicamente creemos que no se puede ir en detrimento de esas leyes, ¿no? Partiendo, inclusive, leyes, legislación que va más allá de nuestro propio país, como es el acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en el 2020, en plena pandemia, y que nos da derecho a los vecinos, a las vecinas, a la población en general, a estar informados y a poder tener opinión acerca de las decisiones que se toman en el territorio. Partiendo de ese y pasando por la legislación nacional, como es el artículo 124 de la Constitución, que lo que establece es que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Lo digo textual, más allá de no compartir el concepto de recursos naturales, está expuesto así. Entonces, este artículo de la Constitución Nacional, el artículo 124, eso le otorga el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio. O sea que cada provincia tiene ese poder. Y eso es interesante porque muchas veces la excusa es que hay una ley nacional que va por arriba y que ellos no tienen el poder de decidir, ¿no? Bueno, acá la Constitución lo dice claramente. Y después tomamos, si bien mucha de la legislación vigente, por un lado, es producto de la organización y la lucha del pueblo, y muchas veces son leyes como muy progresistas, digamos, en su concepto. Después sabemos también que muchas veces, en general, no se cumple esa legislación, pero ahí está un poco nuestro rol de, bueno, exigir, ¿no?, el cumplimiento, porque en definitiva, digamos, eso, se han ganado fruto de la organización. Bueno, hay algunas leyes como la Ley General del Ambiente, que tiene este principio, que es el principio de no regresión en materia ambiental. Es decir, esto es muy importante, porque eso quiere decir, no se puede, ya lo hemos charlado también, no se puede volver atrás con lo ya ganado, ¿no? O sea, no podemos retroceder y arrancar de cero como si todo lo que ya existe no existiera. No podemos negarlo. También bastante más controversial es la ley de bosques, que establece presupuestos mínimos para proteger el ambiente, sobre todo los bosques nativos. Bueno, ya sabemos que fue en reiteradas ocasiones violada esta ley, pero bueno, tenemos allí también como una base en la que se debería tomar en el marco de esta democracia, ¿no? Bueno, y después hay una serie de leyes también a nivel provincial que van desde el 2004 en adelante, que también ahí los pueblos supimos conseguir, basados sobre todo, por ejemplo, algunas leyes que tienen que ver con las distancias de prohibición a la a las fumigaciones, que también sabemos que son medias mentirosas, porque el glifosato y muchos de los agroquímicos viajan por el aire durante kilómetros, ¿no? Otras leyes como la declarar a nivel provincial, declarar zona protegida las sierras centrales de San Luis, que bueno, reconocen como un recurso importante, estratégico, y a cuidar las cuencas hídricas. Bueno, y así. Sobre todo, lo más importante en la exposición que vamos a presentarles a los diputados y diputadas tiene que ver con esto de reconocer lo logrado producto de la organización y de la lucha del pueblo. Y en ese marco no solamente están las leyes, sino que hay resultados concretos, y eso tiene que ver con que los vecinos y vecinas de San Luis hemos frenado por lo menos a 5 empresas mineras. O sea, hemos frenado, logrado que no se instalen en nuestro territorio, ¿no? Y un poco la exposición, ese va a ser como un eje a desarrollar. Bueno, y también mostrar algunas contradicciones, por ejemplo, algunos municipios, como en el caso de Merlo, que en plena pandemia, bueno, se dio cuenta que era importante la producción de alimentos, y en el 2020 se unió a la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, a la RENAMA, y eso es un modelo, una forma de entender el territorio que es incompatible a el modelo extractivista, el modelo del agronegocio, el modelo de la mega minería. Bueno, entonces también digo, mostrar las propias contradicciones que tienen nuestros gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Por otro lado, nos parecía importante poder también volver a lo que muchas asambleas ciudadanas, socioambientales de distintos territorios del país, bueno, lograron instalar, que es esta idea de que sin licencia social no habrá paz social, ¿no? No nos pueden llevar por adelante poniendo el fruto, el beneficio económico por sobre las vidas, no solamente de las personas, sino la vida en general, ¿no? Entonces, también desde ahí, desde ese planteo de priorizar la licencia social, es decir, que el pueblo debemos de opinar sobre si queremos o no mega minería, si queremos o no megaproyectos de agronegocio, y hay herramientas para hacerlo. Entonces también vamos a estar repasando cuáles son esos mecanismos de participación, que ya sabemos que el más directo y concreto es estar en las calles. Eso lo tenemos muy claro. Y además de estar en las calles, bueno, hay muchos artículos de la Constitución Nacional que proponen formas de participación. Y en ese sentido vamos a estar compartiéndoles, digo, como la consulta popular, la iniciativa popular o audiencias públicas, o sea, hay mecanismos ya establecidos. Y ahí lo que vamos a compartirles es que hasta el momento llevamos juntadas unas 10.000 firmas que se oponen a la adhesión del RIGI en San Luis, y ese es un mecanismo de participación, ¿no? Una expresión donde el pueblo está diciendo qué opina sobre la adhesión al RIGI. También una de las cuestiones que les planteamos a los diputados y diputadas tiene que ver con que no queremos que se utilice el mecanismo de la criminalización de la protesta, o lo que ya vienen instalando, ¿no? Estigmatizar, demonizar a las asambleas socioambientales como un mecanismo justamente para hacer callar la voz del pueblo. Entonces, bueno, eso también vamos a estar planteándole. de que sobre todo, si bien en nuestra provincia tal vez no tenemos como un recorrido respecto a represiones directas, hay distintos mecanismos, ¿no?, para disciplinar, para callar, para no dejar expresar la voz de las asambleas y la voz de los pueblos. Así que bueno, en ese sentido también se va a plantear el alerta, digamos, a la criminalización de la protesta, porque sí está ocurriendo con algunos dirigentes sociales, dirigentes sindicales, que les están armando causas judiciales, ¿no?, para bueno, meter miedo, amedrentar y callar al pueblo. Por otro lado, ¿no?, donde se instalan esas empresas, que en general son comunidades pequeñas, es muy grande el impacto cultural, ¿no? Cuando pensemos, por ejemplo, empresas chinas, empresas canadienses, que se instalan en esos territorios, que empiezan a financiar arreglos en los hospitales, campañas de vialidad, presencia en las escuelas, toda la cultura de esa comunidad se va llenando de los mensajes y de lo que trae esa mega empresa. Es decir, que los impactos son muchísimos en todas las aristas de la vida. Un poco por ahí vamos a ir con los planteos. Y por último también vamos a compartir cuál es nuestra mirada, qué proponemos, qué queremos en esto de que no hay también una falsa idea que quieren instalar de que las asambleas socioambientales, esos ambientalistas que se oponen a todo y se oponen al progreso, ¿no? Y en realidad lo que venimos a hacer es decir: en nuestros territorios hay vida, en nuestro territorio hay desarrollo, hay economía, hay producción de alimentos, producción de cultura, hay lazos sociales, hay un montón de cosas, y detrás de eso es que bueno, la defensa nuestra, ¿no? Esencialmente creemos que el agua tiene que ser priorizada para las comunidades, porque una de las cosas que plantea el RIGI es que se le da prioridad absoluta al uso del agua para estas mega empresas, y muchas veces se instalan en lugares donde ya hay emergencia hídrica. Porque ellos sí cuentan con el capital económico para, a través de la tecnología, bueno, hacer, sacar el agua subterránea, por ejemplo, pero las comunidades no. Entonces, en primer lugar, bueno, el planteo de la defensa del agua, ¿no? El agua para la vida, el agua para las comunidades. Defender también la agricultura, la ganadería familiar, campesina, indígena, que hay en nuestros territorios y que son quienes nos han garantizado el alimento, nos siguen garantizando el alimento. Defender también un tipo de turismo no monopólico que necesita de esos paisajes, necesita de las personas, pensar en un turismo no extractivista también como una alternativa, en el agroturismo, en el turismo comunitario, en el ecoturismo. Hay distintas experiencias en el país que también se podrían desarrollar en San Luis. Defender nuestra cultura, defender los espacios verdes, los espacios comunitarios, pensar que estas propuestas benefician a muy poquitas personas, muy poquitas. El verdadero beneficio de la instalación de estas mega empresas no es para el pueblo, no es verdad. También le vamos a pedir a los diputados y diputadas que regulen legislaciones que supimos conseguir pero que quedaron como letra muerta, lo mismo que la aplicación de la ley Yolanda, donde deberían formarse en cuestiones mínimas de lo que tiene que ver con la protección del ambiente, y generar instancias de participación del pueblo, donde el pueblo, estando informado, pueda decidir sobre las cuestiones que suceden en su territorio. Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo en este momento. La audiencia que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados de San Luis y el planteo que vamos a hacer estamos haciendo las asambleas socioambientales de San Luis. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, las 11:03 de la mañana, está Enredando las Mañanas, continúa desde San Luis por Radio La Bulla. Escuchábamos recién a nuestra compañera Pamela Mackey, que en este momento se encuentra junto con las asambleas socioambientales en la legislatura de la provincia de San Luis, presentando un proyecto para oponerse al avance del RIGI, del régimen a las grandes incentivos, se me fueron las siglas, que es un proceso muy interesante. Por esa razón nos dejó allí todo un audio, un fragmento grabado para contextualizar lo que en este momento está aconteciendo. Y así, desde San Luis y lo que está aconteciendo ahora con las asambleas socioambientales, la legislatura, haciendo incidencia en todos lados, nos vamos a Radio Cuyum en breve nomás, para conectarnos con nuestros compañeros de Radio Cuyum, que de lunes a viernes, esta radio mendocina, radio comunitaria popular de Mendoza, el barrio La Gloria, realiza su programa Parar la Olla, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y tenemos la suerte de poder conectarnos cada 15 días, dialogar un ratito, y entrar en diálogo con los compañeros para ver qué está pasando allá en Mendoza y contarles un poco en qué andamos acá en San Luis desde Radio La Bulla. Y ahí se conectan, no se conectan, pero mientras tanto vamos a ahí seguir probando porque no vamos a desistir en esta tarea. 11:05 de la mañana y estamos saliendo al aire por www.rnma.org.ar y por las radios amigas que de lunes a viernes realizan este Enredando las Mañanas. Ayer el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, comenzó desde Córdoba con Radio Roja, anduvieron les compas allí. Pasamos de todos compañeros con voces masculinas. A nosotras. A nosotras. Chillonas, las mirá. Las chillonas puntanas. Nosotras no hacíamos el Enredando las Mañanas después del encuentro que tuvimos de... Ah, sí, es cierto. De la RNMA en Jujuy. Uy, nos tomamos un descanso. Nos fuimos como RNMA y volvimos como RMA. Así es, ahí interesante todo este proceso de la modificación del nombre. Qué bueno. Sí. ¿Pueden les compas salir al aire? No. Vamos a pasar musiquita entonces, separador, y vamos viendo si alguno de nosotros nos podemos conectar, porque como todos los martes, cuando hacemos el Enredando las Mañanas desde San Luis, Radio Cuyum nos abre sus micrófonos, entramos en diálogo, pero ahora está costando la conexión. Vamos a ver qué pasa y retomamos en un ratito. Me quedé pensando. 11:07 de la mañana y ahora parece que sí, que nos vamos a Mendoza de la mano de la voz de Radio Cuyum, allá al barrio La Gloria, con su programa Parar la Olla. Vamos a ver si podemos conectarnos, quiénes están ahí, tal vez en el micrófono estén Mariela y Juan Pablo. A ver, vamos a preguntar cómo están. Hola, compañeros, buenos días, ¿nos escuchan ustedes? Vamos a ver si podemos conectarnos con Radio Cuyum. Estamos perfecto. ¿Cómo les va con el chorrillero? Ahí estamos, renegando con este viento chorrillero, sí. A quien le echamos la culpa de todo lo que acontece, por lo pronto. Así somos. Para mí usted se hizo la que no me escuchaba, porque le pedí una tacita de azúcar, vecina, y bueno, ahí justo no escuchó. Justo. No, es los problemas técnicos habituales. Tacita de azúcar, bueno, mira, justo... Este lado saludamos Mariela, Juan Pablo, Patito. Hola, en la operación, Patri Peralta y el Esteban en las redes, acá acompañando, y les saludan toda la comunidad de La Valle ahí, porque hoy está conectada también Radio Tierra Campesina, así que, bueno, más de medio Mendoza escuchando a la uña también. Pero qué bien, acá está. Un saludo para allá entonces. Un saludo grande, acá estamos, Cintia, Noelia, quien les habla en los micrófonos, y Matías en los controles, también queríamos, ahí nos preocupamos, digo, ¿cómo puede ser? Decíamos que no podamos hoy conectarnos con Radio Cuyum, pero ahí lo logramos, estamos conectados, compañeros. ¿Ustedes cómo están con el viento? Ahí nos contaban ayer, compañeros, que... Un poquito en la ciudad, habrá sido una hora, dos horas, depende de la zona. Sí. Acá por en el llano, ¿no? Por suerte en el llano, sí, más en la precordillera, claro. Pero hoy ya tranquilo, con una temperatura agradable. Así que bueno, zafamos de un sonda que sabemos tener. Que no es cosa menor, no es anecdótico por estos pagos preguntar del viento, sino que para estas fechas nos empieza a preocupar el avance de los incendios en nuestros territorios, como está pasando ahora en Córdoba. Por eso es que siempre andamos entre renegando y preguntando con mucha atención cómo van los vientos por estas provincias donde agosto, septiembre se intensifican la ráfaga ventosa. Totalmente. Bueno, compas, sabemos que ustedes tienen preparada una información para compartir hoy. Mire, si lo hablamos geográficamente, estamos el Gran San Luis y más de medio Mendoza escuchando lo que compartimos, ¿no? Ay, qué bueno. Entonces vamos a... No se me abatate. Vamos a tratar de hablar lo mejor posible, entonces. No pongas presión, Juan Pablo, ¿no? Bueno, les contamos. Nosotros hace unos días anduvimos en diálogo con compañeros de la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani, que es una asamblea que está enclavada en Juana Coslay, una localidad cercana a la ciudad de San Luis, a 14 kilómetros, una pequeña localidad de no más de 15.000 habitantes, que desde el año pasado le ha dado forma a un grupo de personas a la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani, cuando en una zona de un par de hectáreas de bosque nativo se empezó a proyectar la construcción de un espacio ligado nada más que a la construcción de oficinas, de centros comerciales. Bueno, esta asamblea logró frenar este proyecto provincial. Muy interesante proceso de lucha y en diálogo con la comunidad, y luego de eso, de esa frenada provisoria, se empezó a trabajar en la propuesta de la conservación del bosque Vulpiani, y con un proyecto más que interesante de preservación, conservación. Y en esto, de esto estuvimos dialogando un poco, de este diálogo que en la actualidad la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani está teniendo con el gobierno actual de la provincia de San Luis para presentaciones de este proyecto, para que el gobierno escuche a la sociedad civil que está armando proyectos, que emociona, que presenta propuestas que no están ligadas a los negocios inmobiliarios, sino que todo lo contrario, al cuidado del bosque nativo. Si les parece, compañeros, escuchamos a Nahuel Arias, integrante de la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani. Perfecto. Bueno, buen día, mi nombre es Nahuel Arias, soy parte de la Asamblea en Defensa del Vulpiani. Hoy nos encontramos trabajando en la futura reserva, de manera coordinada con la Secretaría de Estado y Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia. En una jornada de limpieza, de mantenimiento, de creación de la reserva. Por suerte nos tocó un muy bonito día, así que, bueno, esperando a más compañeros, compañeras y vecinos que van a venir a trabajar y seguir en esto que es crear la reserva para mantener el pulmón verde de Juana Coslay, no solo para Juana Coslay, sino para la provincia, y cómo esto, dentro de un corredor biológico, influye no solamente en la zona, sino en toda la provincia y la región. Este trabajo fue coordinado, fue charlado, después de distintas reuniones y trabajos que viene realizando la Asamblea. Tuvimos varias reuniones con la Secretaría y hemos podido acordar este día en el que, bueno, hay herramientas que no se pueden obtener de una forma que no sea con el apoyo, en este caso de la Secretaría de Ambiente, en otros momentos de vecinos y vecinas que han venido a realizar una jornada similar, como las que venimos realizando desde la Asamblea, con charlas, con talleres, con participación, con recorridos, visitando inclusive no solamente el espacio, sino yendo a escuelas, a distintos lugares donde nos han convocado y donde nos han abierto la puerta para poder difundir esto y poder llevar esta forma de pensar y esta forma de vivir en armonía con el ambiente. Hay una pérdida en lo que es el acueducto, transporta agua, que es a 20 metros del Salto de la Salamanca, previo también a la entrada al barrio, y bueno, ahí continúa la pérdida de agua. Hemos hecho los reclamos, hemos hecho las denuncias pertinentes y bueno, las respuestas están, pero todavía continúa perdiendo el acueducto, un recurso, un bien tan valioso como lo es el agua, así que seguimos a la espera y hoy en coordinación y charla a ver en cuánto tiempo se puede solucionar esa pérdida, porque bueno, es fundamental. El tema cloacas también del barrio, poder sanear el espacio, no solamente para sanearlo a lo que es el Salto de la Salamanca, sino para la salud propia de los vecinos de Juana Coslay, donde termina lo que son las cloacas mezclándose con lo que es el salto, ¿no? Así que bueno, estamos también ahí haciendo las denuncias pertinentes, tratando de generar las reuniones. Lamentablemente, estas denuncias que primero se hacen a municipio de Juana Coslay, lamentablemente hay que decirlo que es completamente nulo. No hemos recibido ninguna respuesta, inclusive para la actividad de hoy. Seguimos con los mismos reclamos, con el mismo desinterés por parte del municipio. Pero bueno, eso no nos deja con los brazos cruzados, sino que continuamos batallando para la salud propia de los vecinos y que la reserva pueda tener esa agua cristalina que venía hace no mucho, porque los vecinos de la zona nos comentan que, bueno, se bañaban ahí y podían disfrutar, haciendo 20 metros, 30 metros, a un lugar maravilloso, un lugar plenamente que podría ser turístico, habitable, de armonía para las familias o para quien quiera salir un ratito del trabajo de la escuela y poder estar un rato en una cascada. Seguimos laburando para que pueda ser de todos, como debe ser. Y ahí escuchamos, compañeros de Radio Cuyún, estamos escuchando a Nahuel Arias, integrante de la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani, por detallando puntos ligados a este proyecto de reserva del Bosque Vulpiani, que nos genera mucha alegría en este contexto que estamos atravesando, que es todo bastante bajón, bastante preocupante. Las asambleas ciudadanas en defensa de la vida, la verdad que le ponen mucho empuje, y en este mismo momento están las asambleas ciudadanas de la provincia de San Luis en la legislatura puntana presentando un proyecto a distintos bloques para frenar el avance del RIGI. La propuesta es frenar el avance del RIGI en la provincia de San Luis. No paran las asambleas. Y eso es, la verdad, un proceso muy interesante que estamos viviendo en la provincia de San Luis. Bien. Sí, el RIGI, la lucha la vemos en todas las provincias. Tenemos que también decir que no venimos con mucho éxito, ¿no? Viene entrando muy fácilmente con gobiernos que, si bien no son del signo político del nacional, son obsecuentes, no lo vamos a decir de otra forma, ¿no? Funcionales. Son más que funcionales, son lastimosamente obsecuentes y sumisos al poder, ¿no? Justamente cuando fueron elegidos para representar a un pueblo, bueno, eligen representar y ser sumisos a un poder nacional ligado a un poder económico. Bueno, tal cual. Por acá, en esa línea, también queremos compartir con ustedes una situación. El gobierno de la provincia de Mendoza es radical, de Juntos por el Cambio. Bueno, está totalmente alineado con el gobierno nacional, al punto que la salud pública viene sufriendo recortes. Tenemos un problema que venimos hace bastante señalando, que es migración de profesionales, pérdida de especialidades. Los centros de salud casi no tienen especialistas, ¿no? Ya los hospitales están perdiendo especialistas que se van, por ejemplo, algunos a la provincia de ustedes, de San Luis. Sí, sí. Imagínense cómo es la situación salarial acá, para, ¿no? A Chile se van, hay profesionales que se van una semana a trabajar a Chile para ganar lo que no ganan acá, ¿no? Hacer una diferencia. Pero aparte de esta realidad, el gobierno provincial viene cerrando servicios. Por ejemplo, cerró el hospital Gailac, un hospital importante, ¿no?, de acá del Gran Mendoza, y el argumento era, bueno, vayan al Ramón Carrillo de las Heras, que les queda cerca. Claro. Resulta que ahora en el Ramón Carrillo cerraron primero la maternidad, una maternidad que era innovadora porque la forma de parto era, no en una camilla, en una pileta, ¿no? O sea, que tenía parto humanizado, claro. Un avance en cuanto al tratamiento del parto y del compa que iba a gestar, ¿no? Y ahora la sorpresa es que cierra la neonatología. Compartimos con ustedes a Claudia Iturbe, la médica y referente de AMPROS, que es el gremio de los profesionales de la salud, lo que decían los micrófonos de Cuyum. Estuvimos en el Hospital Carrillo haciendo un abrazo solidario a este lugar tan querido por los lacerinos y los lavadinos, que ha sido como su casa y que hoy está sufriendo el cierre de servicio. Ese cierre de servicio es motivado por la falta de especialistas, de profesionales, por malas políticas de recursos humanos, malas políticas de remuneración y de salario, han ido abandonando la salud pública para irse o a otros lugares, a otros provincias o países a su consultorio particular directamente. Esto no puede seguir pasando. Esto es un desmantelamiento y van a quedar solo carcasas vacías. Bueno, ahí reafirmando lo que les compartíamos, ella nos contaba la situación, pero además el miércoles pasado le hizo un abrazo a este hospital, entre otras medidas para visibilizar. ¿Se imaginan que una familia acá, como debe haber pasado en San Luis y pasa en el resto del país, decir no vayamos a este hospital que nos queda cerca, vayamos por ejemplo al Noti, implica a lo mejor dos colectivos, con lo cual con los precios de los pasajes hoy se complejiza no solo a quien se va a atender, sino, si imagínense, neonatología. Una familia que tiene un recién nacido internado, ¿no? Seguro que tenés que ir todos los días. La mamá, el papá, la familia que va a llevarle cosas a quien está con el con el recién nacido, ¿no? El gastadero de plata en traslado, lo complejo, y ni decir si a ese servicio tiene que acceder a alguien en una urgencia. Claro, que alguien va a parir. Y claro, cada vez le queda más lejos el servicio. Sí, bueno, esa es la realidad. Desmantelamiento total de la salud pública. Sí, bueno, en la ciudad, en la provincia de San Luis, hace unas semanas el sistema, los trabajadores del sistema público de salud anduvieron en movidas importantes porque también se quería tratar el desbloqueo de un título que implicaba precarización para los trabajadores del sistema de salud público, y también denunciaban el vaciamiento que hay desde la nueva gestión a esta parte del sistema público, tercerizaciones y demás. En un sistema de salud apuntando que siempre fue, sabemos, decadente, que todo el tiempo cuando hay cosas que ya son significativas de la salud, es irnos a Mendoza o a Córdoba, porque San Luis no es el lugar apto para tratamientos específicos y demás. En esta situación, la verdad es que ¿a dónde vamos ahora? Si lo miramos con ojos puntanos, y el deterioro también de la salud pública de Mendoza va en aumento, afecta también a todas las provincias alrededor, que siempre fuimos a Mendoza sabiendo que allí la salud era de muy buena calidad. Por todos lados atacan nuestros derechos básicos y va, la verdad, rapidísima la cuestión del detrimento de nuestros derechos. No lo diga muy fuerte, a ver si le quieren cobrar como a los chilenos, claro, y a los bolivianos por ser en... Pensaba eso cuando lo iba diciendo. El desaguadero, usted viene al Noti y bien, son 20.000 pesos más. Tal cual. No me extrañaría, le digo en serio, lo decimos en broma, pero no me extrañaría que empiecen a pasar esas facturas, porque ahora están todos imbuidos del espíritu liberal, ¿no? Mercantilista. Bueno, compa, la verdad que es grato comunicarse, más da que por ahí no son muy gratas las noticias, pero sí saber que estamos en lucha, que estamos conectados, que estamos empujando para que este país sea diferente, por lo menos visibilizando todas estas situaciones. Así es, compas, eso nos llevan a un desánimo cotidiano, pero lo cierto es que empezamos a encontrarnos, sabemos que somos muchos haciendo cosas para que esta sociedad siga siendo habitable, y nosotros nos encargamos de, por lo menos, de difundir lo que no es poca cosa, así que sigamos en esa línea, compañeros de Radio Cuyum. Así es, bueno, fortaleciendo esta comunicación popular fraterna, alternativa, vamos a seguir en contacto, compañeros, para poder justamente cumplir ese objetivo. Abrazos y abrazos en diálogo. Que estén bien, abrazos. Pero bueno, qué lindo, compañera, dialogar con les compas de Radio Cuyum, que también hoy están transmitiendo su programa por Radio Tierra Campesina, si mal no recuerdo, en Jocolí, La Valle. Ay, pero por favor, qué hermoso. Qué hermoso lugar cuando fuimos a pasear por aquellos lados, que se veía ahí la precordillera, cordillera, toda nevada. Acá que tenemos sierritas bajas. Un airecito fresco, lindo, sí, bien acá, mendocino. Acá que andamos con las sierras estas bastante bajitas y bellas, vas ahí cambiando la vista cuando llegamos a Mendoza y se impone la cordillera de los Andes en forma magnífica. La verdad que es una belleza. Y ese gusto lo tenemos cada tanto, seguidito, cuando nos vamos a los encuentros con nuestros compañeros de las radios comunitarias de Mendoza, con este gustazo que tenemos de ser parte del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo también. Entonces, seguir tejiendo redes nos hace que cada tanto nos encontremos o en Mendoza o en San Juan o aquí en San Luis, y vamos tejiendo ahí redes. Bueno, 11:27, Cintia. Estamos perfectas hoy. Pero en qué relojito, en el contenido de la programación. Sí, hemos trazado una línea de horarios y les contamos a amigues oyentes, a la perfección, amigues que escuchan este Enredando las Mañanas, que venimos cumpliendo nuestro humilde guioncito radial a la perfección. Estamos entrenadísimas. Como si hubiéramos hecho años radio y años y años, más de 10 años. Hemos bueno. hecho radio toda la vida. ¿Qué saltó ese ruido ahí? ¿Nos interrumpen? Ah, escuché un ruido. El termo fue el termo que quiere un recambio de una calentadita de agua. Bueno, nos vamos a una musiquita linda. ¿Qué música hay, Matías? Y nos volvemos con la última columna. Las Violetas, música de San Luis, de Villa Mercedes, una banda feminista que hace música latinoamericana, que es un gusto, un lujo también. La compartimos aquí en el Enredando las Mañanas. En el fuego encendimos nuestra lucha y nos trajimos el infierno. Y vamos. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos con este Enredando las Mañanas, día martes de San Luis. Escuchábamos a Las Violetas, la cumbia del enojo. Qué linda, me encanta el ritmo de Las Violetas. En el canal de YouTube Las Violetas encuentran los discos que han venido grabando, es un repertorio latinoamericano muy interesante, muy bello para difundir nuestra música, la de compañeros comprometidos con nuestra cultura y que compañeras que siempre están cuando hacen falta, artistas para festivales, para actividades militantes, son de esas compañeras siempre presentes que ahí también para nosotros cobra un sentido muy significativo el trabajo que hacen. Bueno, y queremos ver si queremos escuchar a nuestra compañera desde Rosario, Mónica García Felipetti. ¿Está conectada? ¿Nos escucha? ¿La escuchamos? ¿Cómo les va, compañeras? ¿Me escuchan? ¡Qué bien! ¡A la perfección! ¡A la perfección! Se rompió, porque... Se rompió el hechizo. Se rompió el hechizo porque si no lo... Exacto. Mira, se salvó el Mati porque si no le íbamos a hacer un juicio público al aire. Pero no, bueno, pero pueden seguir con el juicio público acá. Igual. ¡Qué bueno! Matías. Primero, hola Mati, ¿cómo está? Porque es mi mejor amigo, Mati. Divino. Es el compañero de confianza. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? No, no. ¿Hola? Se escuchó. No se escuchó. No se escuchó, no. Está haciendo trampa, se hace el que habla, pero no se escucha. Ya venía bien hasta que ya la mirá. A ver, ¿me Matías? ¿Escuchan ahí, compañera? Sí, te escucho. Bueno, me parece que veníamos tan felices y ahí se nos cortó la comunicación. ¿Vos no, yo las sigo escuchando perfectamente. Bien, es que no sabes lo que acaba de pasar, Mónica. Matías hizo el intento de... Para mí fue todo una mímica, sí, porque no tiene cable el micrófono, ahora me estoy dando cuenta. Hizo hola, hola, hola, y por eso nos quedábamos calladas, porque para que él hablara contigo, pero bueno, no. Bueno, pero ya estamos acostumbradas a eso, compa. Sí. De todas formas estaba pensando, si no piensan matarlo a Matías, les invito a que vengan aquí porque tengo a alguien para que maten. ¿Viste cuando le decís a un compa, che, vos que estás, ya que vas a estar vos en la radio, sacá una foto para un trámite administrativo que tenemos que hacer, ¿no? Que lamentablemente siempre terminamos haciendo trámites. Bueno, y te mandan una foto. Y vos no sabés cómo explicarle a la persona que tiene que recibir esa foto que quien te lo mandó es una persona mayor de edad, no un niñito que mandaste, un gurí que mandaste con una cámara, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, me está costando mucho explicar eso y justamente antes de conectarme estaba intentando decir que es un compañero mayor de edad, solamente que hay algunas cuestiones que no entiende, nada más que eso. Bueno, nos armamos de paciencia en esto de la construcción de comunicación, sí, de manera colectiva, de esa, y que implica desarrollar la paciencia al mil por mil, si sabremos de eso. Sí, no, tremendo, tremendo. O sea, es que anoche llegó un momento que ya muy cansada le dije, seguro que no está sucia la lente del celular, viste que por ahí le podés pegar una limpiadita. Y ahí mejoró un poco, pero igual no entendió la consigna de las fotos que tenía que sacar. Pero valió el intento, ¿eh? Valió el intento. Bueno, bien, vamos que vamos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, compas, no las pude seguir esta mañana. Como decimos siempre, aquí somos compañeras y compañeros trabajadores, y bueno, muchas veces no podemos estar escuchando y a veces sí, podemos estar muy atentas, digamos, pero bueno, hoy no las pude escuchar. ¿Cómo estuvo este enredando? Hacía como un mes que yo no estaba aparte. Sí, ya te íbamos a mandar carta documento por abandono de trabajo, de tareas. Escuchame, me antes contado el día el presentismo, como aquí ahora. Sí. Ya recontra perdí el presentismo, ¿no? Recontra, sí, perdió. Lo que veníamos diciendo es que estamos llevando al pie de la letra esta programación de Enredando, así que muy contentas por eso. Y me estás diciendo, Cintia, que faltaba yo para justamente que enredar absolutamente todo y que esa programación... No, lo has dicho vos, lo has dicho vos. Esa puntualidad se termine, ¿no? La verdad que fue tan honesta la compañera que me encantó, ¿no? Pero tiene razón, sí, a eso sí lo llegué a escuchar, que venían al pie de la... Sí, lista, lo que nunca, hacía mucho, bueno, nosotras también desde el viaje, el encuentro a Jujuy no hacíamos el enredando, así que hace ya más de un mes que no estábamos en los controles de los martes, así que todo muy nuevo hoy, así que bienvenida Noe, bienvenida Mónica. Y aparte recuperamos el Jeeps y no sé y qué pasaba, recuperamos el Jeeps, exacto. Yo la verdad no le tenía mucha fe a Jitsi, ya digo, bueno, estoy atenta, hacemos llamadita tradicional, pero el Mati nos está gozando acá como diciendo, no confiaban, pero bueno. No, pero aparte es mucho más cómodo el Gypsy, sí. Compañera, esto de estamos hablando, yo me siento inclusive que estoy en la radio, no estoy obviamente en la radio en este momento, pero me siento hasta en la radio. Sí, en cambio, el teléfono tiene sus bemoles y últimamente, aparte con el tema de, bueno, se caen las señales, es bastante complejo, ¿no? Tal cual, Moni. Vamos ahí encontrando recovecos. Le contamos a nuestra amiga que Jitsi es una especie de Meet, libre. Es un Meet libre, como ahí intentamos andar usando programas software libres. Aquí usamos el Jitsi, que nos permite conectarnos y simular ahí un diálogo un poco más fluido. Bueno, Moni, has andado vos ahí muy atenta a lo que está aconteciendo con la familia Villalba y este 2 de septiembre se cumplieron 4 años del doble infanticidio de Lilian Mariana y María del Carmen Villalba, y en el medio un tratamiento alejado de todos los derechos básicos a las hermanas Villalba que están presas en Paraguay. Así es, compas. Bueno, nos ponemos serios ahora sí. Marco, como decimos siempre, marco para, porque a veces pensamos que siempre todo el mundo sabe. No saben. Uh-huh, recordamos que estamos hablando, por lo menos para encarar esta causa, primero estamos hablando de, para empezar, por lo menos 2 de septiembre del 2020, sí. En fines de 2019, la familia Villalba, las niñas, un grupo de niñas, hijas de diferentes hermanas de la familia Villalba. La familia Villalba es una familia paraguaya y que tiene como característica, si se quiere, que por lo menos 2 de sus integrantes, bueno, Osvaldo, que ya fue asesinado, y Liliana, son militantes del EPP. A su vez también Carmen, que es presa política ya, digamos, del Estado paraguayo, si bien no estuvo en el EPP, porque cuando ya se fundó ella estaba detenida, ya estaba presa, sí, Carmen perteneció a lo que se llamó Patria Libre, sí, que fue un poco la antesala del EPP. Ahí más o menos se entiende, ustedes me dicen, como porque a veces estoy tan acostumbrada al relato que me parece que se entiende y no, me dicen, por favor, ¿eh? Muy bien la contextualización. Bien, entonces, volvemos. La familia Villalba tuvo que venirse a Argentina, estoy hablando creo que más o menos en el año 2010, un poco antes quizás, se viene a Argentina gran parte de la familia, fundamentalmente mujeres, niñas y niños, o sea, con doña Mariana, que es la mamá, más las hermanas, más las niñas y los niños, no solamente de las hermanas que se llegaron a Argentina, sino también con las infancias de Carmen, por ejemplo, fundamentalmente de Carmen, que en ese momento tenía 4, 3 hijas y un hijo, que se tuvieron que venir a Argentina, ¿sí? Bien, porque ya estaba detenida y también quien era su compañero en ese momento decide volver, Oviedo. Cruzan Argentina, la familia se instala en Argentina y llega, iban y venían, siempre, esto inclusive los datos lo encontrás en internet, la familia iba y venía, asistía a su familia en Paraguay, quienes estaban detenidos y de todas formas volvían a su Paraguay natal. Bien, en diciembre más o menos del 2019, una de sus hermanas, Laura, y un grupo de niñas y niños, vuelva a Paraguay, pero va directamente a encontrarse con lo que son sus tías, sus tíos, su familia, digamos. Las niñas querían conocer a las tías, a los tíos, a la familia, que está en el norte ya de Paraguay, en el Cerro Guazú, que es parte de la guerrilla del EPP. Bien, la idea cuál era, cruzar, estar unos meses, que ellas pudieran conocer a su familia, pudieran hablar con ellos, respetando el derecho a la identidad y el derecho a conocer, y volverse rápidamente antes de marzo, porque las niñas tenían que volver al colegio, ¿no? Porque de hecho estaban escolarizadas aquí en la República Argentina, y algunas de hecho son argentinas, nacieron en Argentina o eran argentinas, porque nacieron aquí en la República Argentina, digo, otras no, uh-huh. Nacieron en Paraguay, estaban nacionalizadas, sí, aquí en Argentina. Bien, se ataca el campamento del EPP, se mata a Lilian Mariana y María Carmen, se persigue absolutamente a todo el grupo, cuesta muchísimo, a Lilian Mariana y a María Carmen las secuestran, las torturan, las matan, las presentan como guerrilleras del EPP y desaparecen a Lichita, que es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. En diciembre, casi cerca de la Navidad, encuentran a Laura Villalba, que en realidad no la encuentran ellos a Laura los encuentra a ellos, buscando desesperadamente a Lichita, que no la podía encontrar, ¿no? Y sí, otras 2, la hermana de Lichita, Melliza, Anita y Tania, una de sus primas, sí logran volver a la República Argentina, en medio de balaceras, persecuciones. ¿Se entiende ahí más o menos? ¿Hicimos contexto? Sí, muy bien, Moni. Bien, bien, perfecto. Entonces, ahora, avanzando. De ahí es más todo un derrotero, ¿no? Laura presa, detenida. Recordemos que Laura fue la única mujer que estuvo detenida en un cuartel de máxima seguridad donde no había una sola mujer, compañeras, una sola mujer. Ella era la única mujer detenida, ni siquiera personal femenino, ¿sí? O sea, sí había solamente hombre y todo personal masculino también, lo cual es absolutamente ilegal porque siempre tiene que haber en cualquier lugar que esté. Pero igual era un cuartel aparte, no era una comisaría, no era un penal, nada, era un cuartel. Laura estuvo muchos meses y después de mucho batallar, la familia, las organizaciones, sus abogados, lograron que Laura pueda ser trasladada a lo que se llama, se conoce en Paraguay como la cárcel del Cerezo, ¿sí? Que queda en, no, perdón, bueno, no me va a salir ahora, no importa, pero muy cerca de la frontera con Misiones. ¿Estamos? Uh-huh. No me sale ahora el nombre, pero bueno, se llama la cárcel del Cerezo. Bien, en este contexto han pasado muchas cosas y ha corrido mucha agua bajo el puente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Carmen tiene a su hijo Néstor, su único hijo varón, después el resto todas niñas. Néstor fue asesinado ya, pero estamos hablando en Formosa, ¿sí? Cuando apenas cruzaron a la República Argentina, lo envenenaron a Néstor cuando salía del colegio y obviamente una muerte que pasó sin pena ni gloria, en este sentido, decir que para las instituciones, para la justicia, ¿no? Pasó como una muerte más y no fue así, fue envenenado, la familia recién estaba llegada a la Argentina, bueno, escapando de Paraguay y toda esta situación. Y ahora Carmen se encuentra con que va a cumplirse 4 años de la desaparición forzada de su hija Lichita. Y ayer se cumplieron 4 años, ¿sí? 4 años, compañera, sí. De lo que fue el doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen. Bien, en el contexto que se da de persecución, recordemos que también se asesinó a Osvaldo, en este sentido siempre decimos, a ver, porque en esto hay que hacer una distinción, las personas mayores que definimos combatir en algún punto, definimos combatir, ¿sí? Definimos combatir, claro, por supuesto. Yo no porto un arma de fuego, no sé disparar, entonces por lo tanto puedo combatir con la palabra, no sé, puedo combatir poniendo mi cuerpo, mi expresión, mi tiempo, pero bueno, no puedo combatir con un fusil porque no lo sé manejar, ¿está? Entonces, pretendo que, en todo caso, quien esté frente a mí lo haga de la misma forma. No se puede, cuando vos no portás un fusil, bueno, que te maten a tiro, ese no es un combate igual, eso se entiende, ¿no? Pero en todo caso soy una adulta, digo, pero cuando estamos hablando de niñas y niños no podemos hablar de combatientes porque no hay combatientes dentro de las niñas y niños, ¿está? Necesitas poder tener capacidad de tomar definiciones y no tenés a esa edad, a los 11, 12 años no tenés capacidad de tomar definición. Bueno, en el contexto de lo que estamos contando, que lo contamos un montón de veces y perdonen, a veces me pierdo, creo que me voy a tener que hacer una hojita de ruta rápidamente porque me pierdo, porque bueno, ya es mucho de tratar la historia. Recordemos que Laura fue al final llevada a juicio y en total le dieron una totalidad de 35 años, 31 años más 4 de medidas de seguridad. Miren, compañeras, para cualquiera que siguió el juicio, dejo de lado la ideología, cualquiera que siguió el juicio fue aberrante, pero aberrante. Era sinceramente, parecía, ¿se acuerdan esos sketches que se hacían? ¿Ustedes recuerdan esos sketches que se hacían, no sé en qué programa de televisión, que era como tomarle el pelo a alguien? Sí. Sí. Bueno, ¿se acuerdan es eso? Que como que bueno, nada, vos te das cuenta que estaban bromeando. Con un sinsentido, sí. Bueno, el juicio fue eso directamente. Yo pude seguir una parte porque las compañeras y compañeros de las campañas eran niñas. Libertad de Laura Villalba estuvieron presentes en todas las jornadas de juicio. Cuando pudieron, al principio, después ya no, porque no los dejaban ni siquiera tomar nota con papel, pudieron más o menos retratar. Pero después escuché a los abogados, y el tema de las pruebas y todo, fue realmente, yo digo, era un sketch lo de Laura. Laura terminó ahora nomás, hace un mes creo, condenada a 35 años sí, de prisión. Sí, tremendo. ¿No? Y tremendo. Carmen, sí, claro, fue tremendo. Y Carmen que sigue en prisión ilegal. Bueno, rápidamente, ¿qué pasó en estos días? Sábado, por lo menos acá estaba lluvioso, muy feo. Yo antes había estado trabajando un rato en lo que es una de las denuncias que estábamos haciendo. Siempre hacemos denuncias internacionales por Luchita, más allá de que nadie nos escuche. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, uno sigue adelante. En este sentido, estaba trabajando en eso y recibo una comunicación de que se había... Fue un operativo que se hizo en forma unánime, ¿sí? Entraron a la cárcel del Buen Pastor. Carmen está justo a Francisca Andino también, quien fue una militante de Patria Libre, y otras mujeres que nada que ver, otras mujeres que están privadas de libertad por otra serie de cuestiones, pero nada que ver con con EPP o en todo caso con cuestiones ideológicas, en un pabellón que se llama de alta seguridad, ¿sí? Así como se llama de alta seguridad, es un pabellón que ellos pueden manejar en forma de que no entre la droga, bueno, no entre la violencia, ¿sí? Que haya respeto entre las compañeras y las compañeras ahí detenidas, no se vendan celdas, después me enteré de esa, de la venta de celdas, ¿saben que se pueden comprar celdas? No, la verdad, ¿en serio? No sabía. Bueno, yo tampoco. Si les sobra dinero, no van a comprar una celda, me imagino. Bueno, vamos más rápido que la estoy haciendo muy larga. Entonces, entran en forma conjunta, digamos. O sea, se ha hecho exactamente al mismo horario. Por un lado, entran a este pabellón, donde está Carmen. Entran, las otras mujeres intentan detenerlo porque entran de negro, entran con capuchas. Y al frente de todo esto estaba la directora del penal, una tal Jenny Soledad Delgado. Esta es la directora del penal. ¿Qué es directora del penal? Porque reemplaza a la antigua directora, que era la directora cuando se allanó el 17 de noviembre del año pasado la celda de Carmen, ¿sí? Y entre las cosas que encontraron hay dos cuestiones que quiero remarcar. Una computadora que le dio el propio penal, porque el sistema penitenciario puso a disposición computadoras para las mujeres privadas de libertad y los hombres privados de libertad que estaban estudiando, ¿sí? Hacía un día que se le habían dado, dos días que le habían dado la computadora para que las mujeres que estaban estudiando ahí pudieran hacer la tesina. Una computadora, ¿está? Pero se la dieron ellos. Bien. Y la otra, una cantidad de dinero que Carmen tenía ahí, que nosotros, aparte de todo, nos ofrecimos de testigas y testigos, porque fuimos, aparte, las personas que llevamos ese dinero, un dinero que vino específicamente para Carmen, podíamos corroborar. ¿Pero qué se lo llevaron? Se lo robaron directamente y dijeron que era plata de los secuestros del EPP y no hubo forma, ¿sí? Pero no nos dejaron defender nunca, pero se quedaron con la plata, eso sí, compa, se quedaron con la plata. Bueno, esta mujer, Jenny Soledad Delgado, es puesta en el lugar de la antigua directora del penal cuando se hace el allanamiento, que fue el año pasado, cerca también de la fecha de los 3 años de la desaparición forzada de Glitchita. Y ahora, cerca a días de los 4 años del asesinato de las niñas, y también a un mes y pico de los 4 años de Lichita, pasa esto. Entran, ¿quién le pega a Carmen? Y eso que las mujeres combatieron, yo digo combatieron porque todas salieron a pelear y a tratar de parar esa hondanada que venía, que no tenía mucho bollete, le pega fundamentalmente la directora del penal, ¿sí? Es la que más ensañó con Carmen. Y después el grupo de hombres encapuchado. Y le sacan a Carmen un celular con esta cuestión, y muy hipócrita, compañeras, muy hipócrita, de que en la cárcel no se puede tener celular. Sí, esa es la letra chica, todo el mundo tiene celular. Pero ¿por qué tienen celular? A ver, ¿por qué tienen celular en las cárceles? Porque las cárceles, obviamente, no quieren, o sea, el Estado no quiere gastar un peso. A ver, el Estado no quiere gastar un peso en las personas jubiladas. Imagínense en la persona privada de libertad, ¿sí? Sí. Una persona que aporta, gana una miseria como la que gana nuestras jubiladas y nuestros jubilados, imagínense lo que pueden hacer con las personas privadas de libertad. Y el teléfono termina siendo un medio que se usa para trabajo, ¿sí? Entonces las personas hacen manualidades, las venden, se comunican con la familia cuando les pasa algo, tienen alguna dolencia, porque dentro del penal en realidad no sé si hay ibuprofeno, digamos, nada. Entonces, bueno, eso a ellos les alivia mucho la cuestión. Es como, bueno, se arreglan como pueden. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Nosotros ponemos las rejas. Ellos ponen las rejas y ponen el personal penitenciario. Y el resto que vea cómo se arregla y sobrevive ahí adentro. Porque la verdad, hay que sobrevivir dentro de una cárcel, ¿sí? Sí, hay que aprender a sobrevivir ahí. Sí. Entonces, bueno, le entran, le pegan a Carmen, le sacan el celular. ¿Y cuál es el reclamo de Carmen? No solamente que le pegaron la brutalidad y todo lo que hicieron. Que aparte el celular es la única forma que ella tiene para seguir buscando a su hija, ¿está? Porque después, quienes podemos buscar a su hija somos las personas que estamos por fuera. Pero ella como mamá dice, yo soy la primera que tiene que encarar. Y ella, y en realidad, ¿qué es lo que dice Carmen? Yo ya tendría que estar en libertad porque yo ya compurgué mi pena. Entonces, si yo estuviera en libertad, estaría buscando a mi hija, que es lo único para lo que Carmen, creo, hoy vive y respira, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, nada, le sacan el celular, por supuesto, otra vez, toda la cuestión de los medios, bueno. Y también pasa lo mismo con Laura. Lo que pasa es que en el caso de Laura, está muy sola, muy aislada en esa prisión. Ella está, recuerden ahora, en la prisión de San Bautista, algo así, en Misiones, Paraguay. Entonces, bueno, Laura no la golpearon porque no puso resistencia. Le sacaron el celular también que tenía, que también es lo único que tiene para comunicarse con el resto de sus hijas e hijos, ¿sí? Uh-huh. No hay otra forma. Sí, se llama Penitenciaría Regional San Juan Bautista, de Misiones, Paraguay. Exactamente, sí. Sí, para el comunicado lo googleé y lo puse. Ya sí, ahora no sí, me acuerdo, sí. Aparte. Sí, justo estaba leyendo ahí el comunicado, tal cual. Es el comunicado de la campaña internacional ¿Dónde está Lichita? Y la coordinadora por libertad de Carmen Villalba, ¿verdad? Sí, creo que, mira, vos sabés que yo estaba con tanto, con tan angustiada y con tantas cuestiones que creo que después hicimos el comunicado, pero creo que firmaron todos, también firmó la campaña, eran niñas, bueno, digo, me parece que fue más o menos general, pero después estuvo circulando el mismo comunicado, pero con diferente firma, me parece. Bien. Pero no importa, la idea era que circule. Bueno, más o menos se entiende ahí, digo, pero es una hazaña, compañera, a ver, para sacarle el celular a una mujer privada de libertad, ¿hace falta que entre semejante patota? Y aparte la otra, la directora del penal, siendo la protagonista de los golpes. Claro, un disciplinamiento. La directora cumple otro rol, ¿sí? Sí, terrible. A través de la familia Villalba y esta persecución que el Estado paraguayo ha realizado y sigue sosteniendo, es una práctica disciplinadora de principio a fin. Miren lo que les va a pasar, como si se rebelan, si se siguen organizando. La familia Villalba ahí como ejemplo disciplinador. La verdad que es gravísimo. Hay ausencia total de los derechos básicos. No resiste argumentos esto. Y frente a esto, el silencio cómplice de los organismos internacionales que supuestamente son veedores de los derechos humanos. Porque es como decís vos, acá nadie se entera de nada, parece ser. Bueno, tengamos en cuenta que la familia Villalba tuvo que irse de la República Argentina. Uh-huh. ¿Cuánto hace, compañeras, que fueron? Bueno, que aparte tampoco se entendía, porque ellas tenían refugio político, ¿sí? Uh-huh. Que Milei crea que pueda hacer lo que quiere es una cosa, que pueda hacer lo que quiere es otra. Uno espera por lo menos cierta seriedad por lo menos en los cánones de la justicia burguesa. Mirá lo que estoy diciendo, no estoy pidiendo mucho tal más. Tal cual. Claro, la familia estaba con refugio político acá, si repentinamente irrumpieron en la madrugada, se llevaron detenidas las mujeres, no llevaron detenida porque la orden contenía ni a Mariana, que tiene más de 80 años, ¿sí? No la llevaron detenida porque en ese momento no estaba en la casa, estaba visitando a uno de los hijos. ¿Sí? Las infancias las querían llevar directamente a estos centros, como es centros de acogida de niñas y niños sin familia. Bueno, ahí rápidamente se movilizaron, los niños no están sin familia, tienen familia, las niñas y los niños. Bueno, tuvieron todo el día detenidas a las hermanas, a Rosa, a Miriam y a Tania. Tania es una de las primas, digamos, una de las chicas que logró salir, una de las testigos, que logró salir de la masacre del 2020, ¿no? La llevan detenida, hoy ya no están más en el país, no se pudieron quedar en el país, tuvieron que buscar un tercer país, que era un poco lo que se decía, ¿no? Que había que buscar un tercer país que las proteja, digamos, no la República Argentina. Entonces, bueno, este ensañamiento y otra de las cuestiones que, por ejemplo, se habla nuevamente de llevar a Laura de la cárcel que recién vos nombrabas, de forma completa, Noé, San Juan Bautista. Sí, San Juan Bautista. Penitenciaría nuevamente a la cárcel del Cerezo. Vos sabés que aparte, si cualquier persona que está en libertad podría decir, mira, mudarse la verdad como que jode, viste que mudarse es un tema, mudarse, ¿no? Bueno, cuando a vos te mudan, y estoy haciendo comillas directamente, dentro del sistema penitenciario, no te dicen, a ver, embalá tranquila que nos vamos yendo, ¿sí? Te agarran de los pelos y te llevan para otro lado, y vos dejaste, y cuando vos estás privada de libertad, la ollita que te pudo alcanzar un familiar, la mercadería que tenías guardada para comer, es vital, ¿sí? Es vital. No se trata, te trasladan bruscamente y vos vas dejando en el camino, como le pasó a Laura. Laura, allí en la cárcel del Cerezo, tenía armado, el hermano todavía estaba en Paraguay, también se tuvo que venir el hermano, que no nunca tuvo vínculo. Miren, ¿saben cómo se presentaba a uno de los hermanos que nunca le pudieron encontrar nada con el EPP porque realmente nunca estuvo relacionado? Le ponían el nombre y le ponían sin vínculos conocidos con la banda terrorista, ¿sí? Así lo presentaban a este hermano. Bueno, igualmente se tuvo que venir porque después que lo mataron Osvaldo, como este hombre obviamente se hizo cargo porque era el único familiar que estaba en Paraguay, por lo menos que estaba libre, lo empezaron a perseguir y allanar. Y se vino también, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, ya, es más, en Paraguay si sos Villalba de apellido tenés que entrar jurando y rejurando que no sos familiar de esta familia Villalba. Bueno, esta cuestión. Y ahora están hablando de volver a trasladarla, pero esto es un trascendido periodístico. Todavía, por lo menos que yo sepa, no hay comunicación, no hay una comunicación firme en el sentido de que realmente la trasladen a Laura a la prisión nuevamente del Cerezo. Que aparte es esto que le comentaba, ¿no? Bueno, no sé si se entendió, compa. Sí, ¿saben? Sí, es muy complejo hablar. Cuando uno empieza con esta historia, se empezó a salir por las ramas porque tiene muchas aristas, ¿sí? Pasaron muchas cosas. Sí, Mónica, incluso para quienes venimos siguiendo el caso, siempre es prestar mucha atención porque, bueno, hay muchos integrantes de la familia involucrados en esta persecución atroz que realizan los estados varios, no solamente el estado paraguayo, así que hay que prestar mucha atención. Y encima son muchos integrantes de la familia, entonces a mí ya me ha pasado más de una vez que tuve que preguntar, pero ¿de quién están hablando? Sí. ¿Me entendés? Por ejemplo, fulano. ¿Y pero quién es? Ah, y entonces, por ejemplo, una nueva hermana o un nuevo hermano que yo no conocía, porque es una familia numerosa todo esto. Uh-huh. ¿Sí? Usted, qué sé yo, por ahí uno está acostumbrado a nuestras familias que son por ahí muy chicas, pero esta es una familia muy numerosa. Bueno, por lo pronto entonces las distintas organizaciones o entidades coordinadoras, campañas nucleadas en torno a la familia Villalba están ahí atentas siempre y al pie de la cuestión para exigir libertad, del cese de persecución y violencia contra la familia Villalba toda, además de la aparición con vida de Lichita y justicia por María Carmen y Lilian. La verdad que, bueno, compleja la situación. Pero bueno, ahí seguiremos atentas a cómo se desarrolla. Así es, compañeras. Bueno, aquí entonces ya termino la columna que Cintia le va a encantar que haya terminado 11:59. Cumplí. Te estoy siguiendo, Mónica Felipetti. Mira, no. No, hermoso escucharte, sí, Mónica, y sí. Volver a aclarar toda esta situación. Porque es verdad, tiene tantas aristas este caso. Uh-huh. Sí, que vamos ahí, cada vez que dialogamos con vos este tema, vamos ahí desmenuzando y entendiendo. A mí me costó mucho entenderlo, compañeras. Sí, uh-huh. Les puedo asegurar que, y mezclaba todo el mundo, estuve meses hasta que pude entender. Miren que haciendo la producción para mi programa Radio en la Bicicleta, viste que uno iba siguiendo todos los links que encontraba, sí. Preguntaba, y así todo estuve meses para terminar de entender este rompecabezas, porque vuelvo a decir, una familia muy grande y bueno, que costaba mucho entender quiénes eran los protagonistas y las protagonistas. Bien, bueno, Mónica, te agradecemos mucho el contacto y seguiremos de cerca cómo avanza y la situación. Por lo pronto está Enredando las Mañanas, llega a su fin. Le entregamos la posta mañana a Radio Semilla y DTL, que andarán haciendo el Enredando las Mañanas de los días miércoles. Así es, mañana siguen los compa de Semilla y DTL. Grandes compañeras y compañeros, le vamos a mandar un beso grande a Pili, aparte, porque Pili siempre es la que está escuchando, ¿viste? La que sí, pone Pili a los enredando. La Pilar que reporta fiel oyenta, sintonía. Fiel oyenta. Se escucha bien, no se escucha, compas, el micrófono tal, qué genial tener compas ahí. Yo creo que tiene hasta distinguido qué micrófono no está sonando en qué radio de cada lugar de este país, pero no, todo, y se queja aparte, si a las 10 no está saliendo en el reando, ya Pili está diciendo claro. Que está pasando, ¿verdad? Así que bueno, un beso grande para Pili. Sí, exacto. tal cual, que se le extrañó en Jujuy, ahí la queríamos ver en el encuentro de la Remaya. El próximo encuentro tiene que venir con viaje aéreo pago para todas las compañeras. Exactamente, para las mujeres, los varones que se vayan a dedo. Yo coincido, no es que quiera ser ahí como la cuestión, pero coincido, estamos ahí como más complicadas en la edad. Sí, no, porque nuestras tareas... La osteoporosis, nos agarra la osteoporosis. No, porque a nuestra tarea cotidiana de laboral militante se le suma a la recarga de las tareas de cuidado y de trabajo de hogareño, así que nos merecemos mínimo. Exactamente. Ahí cuestión. Y aparte de nosotras, vos sabés que nos sale barato, porque por ejemplo, el varón que realmente queremos que vaya, que sea Mati, viste que a Mati como mandar una tortuguita o un conejito, le damos una zanahoria y una lechuguita y listo. Por eso le pagamos, por eso claro, almuerzo, cena. Es vegano, claro. Entonces, claro, ¿entendés? En cambio, por ejemplo, si yo tengo que mandar a algunos compas de acá, si no le das un buen sándwich de milanga, ¿viste? Y le das dinero para las paradas y comerse choripán, olvídate, nos sale caro. En cambio, a Mati lo mandamos como a Manuelita, con algo de zanahoria y algo de lechuga. Listo. Acá, bueno, la cara que está poniendo el... Te muteó, mirá. Pobre Mati, pero vos... Bueno, bueno, pero yo lo invité, aparte le pedí por favor que viniera a visitarme porque yo sé que me sale barato. Claro. Usted van a querer asado, no, no. Bueno, compañeras. Bueno, nos encontramos nosotros dentro de 15 días y mañana sigan en esta Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA. Abrazos. Chau, chau. Abrazo,